Seguimos en No Solo Jazz, Música del Mundo, a todo jazz en esta segunda sección con Ben Western y su cuarteto y el tema Stormy Weather, grabado en el año 1965, el tema Londonderry Air. Y con, como siempre, disfrutando del ambiente, de la música del jazz y notando aquella dificultad de los años 60 para amplificar los contrabajos. Luego escucharemos al grupo, al quinteto de Mark Roach y Clifford Brown en el tema All Got Chillum Got Rhythm. Thank you. presenting the outstanding exponents of the new jazz, led by Max Roach at the drums. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to introduce you to, at this time, George Bledsoe, our bass violinist. Our pianist, Carl Perkins. Teddy Edwards, our tenor saxophonist. And the great Clifford Brown on trumpet. First, all God's children got rhythm. Thank you. Escuchemos ahora al guitarrista Kenny Burrell y el tema Freedom. Thank you. Ahora los dejo hacia el final del programa con el grupo The Airworks y el tema Apart and Yet Apart, y luego Tooth y terminando Emotional Shirt. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial para escuchar la música del mundo, el jazz y la música de todos los géneros y todos los tiempos. También nos pueden escuchar en la www.radiopanamericana.com.ar. Thank you. Thank you.